Al pasar por un pirul, al pasar por un pirul, oí una voz de mujer que me trataba de tú. Luego al momento arrendé, luego al momento arrendé, y era una joven bonita con su vestidito color de café. ¡Ah, qué joven tan simpática! Su sonrisa tan angelical, que al mirar sus ojos de ellos me enamoré. La joven bonita me da el corazón, dejando en mi pecho su más tierno amor. Con su corona de flores cortadas de un jardín o de los campos frondosos que son tan bonitos en el mes de abril. ¡Ah, qué joven tan simpática! Su sonrisa tan angelical, que al mirar sus ojos de ellos me enamoré. Al pasar por un pirul, al pasar por un pirul, oí una voz de mujer que me trataba de tú. Luego al momento arrendé, luego al momento arrendé, y era una joven bonita con su vestidito color de café. ¡Ay, qué joven tan simpática! Su sonrisa tan angelical, que al mirar sus ojos de ellos me enamoré. La joven bonita me da el corazón, dejando en mi pecho su más tierno amor. Con su corona de flores cortadas de un jardín o de los campos frondosos que son tan bonitos en el mes de abril. ¡Ah, qué joven tan simpática! Su sonrisa tan angelical, que al mirar sus ojos de ellos me enamoré.